Vemos el agua. Y en el círculo central del campo de juegos, tiro libre que va a tomar Defensor Sporting. Ubica el balón Maturro. Reitero, círculo central, 37 minutos prácticamente. Va sacando Defensor Sporting por una Maturro. Iba a conectar en corto, prefirió sacar en largo. Un centro alto fue para Santana. ¡Cabezazo! ¡Gol de Defensor Sporting Santana! ¡Gran, pero gran jugada! Se repitió Maturro, iba a sacar cortito, dijo, y si le pego un largo nomás, tiró al área ajena, solo, entró Santana, chiquitito pero buen cabeceador, metió el golpe de cabeza, y la pelota se incrusta en el fondo de la malla de Esteban Conde, que quedó a medio camino, decretando Defensor Sporting a los casi 38 minutos, la apertura es corra, Agustín Santana autor, Defensor 1, Danubio 0, Agustín Santana, autor del tanto. Increíble el gol que acaba de hacer Defensor Sporting. Un pelotazo de Maturro, casi desde la mitad de la cancha. Una pelota llovida que prácticamente era para que Conde, el arquero danubiano, se quedara con el balón. Queda a mitad de camino el capitán danubiano y encuentra la cabeza de Santana, que le tira, como dirían los españoles, una vaselina por arriba de Conde para anotar la apertura en el clásico del domingo. Está ganando Defensor. Griezmann es Griezmann. Uruguayo. Y ya sacó Conde para Lucas Ferreira. Centro alto, resta de cabeza Facundo Mayo. Iba al útil para De Los Santos, se juntó con Elizar y dio para De Los Santos. Centro yo, nadie recibe. Se la quedó Danubio por Lojito Rodríguez. Se filtraba entre dos hombres perdiendo la pelota. La rescató Facundo Bernal. De Bernal para Gonzalo Camargo. Ataca Defensor cruzando la mitad de la cancha. Siguió Camargo. Camargo tiene por la punta Elizar. Confirma el toque hacia atrás, dio para Lucas De Los Santos. Prometió el pase para Santana y cumplió. Ahí el toque de Santana para Elizar. Puede venir, entró, centro. Detenido. ¡Dice Ferrari! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor! ¡Ferrari! ¡Ferrari! Vino el centro de la punta derecha enviado por Elizari. Con el pechito, con la tetilla y adentro venció a Conde para decretar Defensor. Lo que se veía venir el segundo tanto. ¡Ferrari autor! ¡Defensor Sporting 2! Danubio 0, 13 minutos de juego del segundo tiempo. Ferrari, el jovencito que entró allí para atacar y meter algún tanto, consiguió poner el segundo. Andrés Ferrari, autor del tanto. Defensor 2, Danubio 0, Le Francini. Tremendo gol de Defensor Sporting, indudablemente es el gol de la fecha. Y si me apuran, es el gol del campeonato intermedio. Una gran jugada del equipo de Marcelo Méndez. A puro toque que arrancó por izquierda acá en la mitad de la cancha Camargo. El centro del argentino por derecha para que de pecho este pibe, que es el goleador de las inferiores, marque su sello personal en el clásico del domingo, donde más le gusta a los goleadores en los partidos importantes. Griezmann es Griezmann. 39. Me corrijo, saque lateral para Violeta. Los jugadores le están poniendo un sabor bárbaro al partido, como vos cuando usás Hellmann's con la comida que sobró de ayer y terminás armando tremendo plato. Hellmann's, más sabor, menos desperdicio. Y aquí sacó Defensor por Santana. Nadie recibe, se la queda Danubio por Martín Rea. Toca corto, fue para Ribair. Este para Jerónimo Portagaray. Logra escapar tocando por punta izquierda. Envió para Leandro Sosa. Sosa por el centro de defensa. Allí está Martín Rea. Pide solo y abierto Nicolás Rodríguez. Le dieron a Franco González. Ahora para Lojito Rodríguez, que disparó de primero un centro con Nacho González. Llega para marcar Lucas De Los Santos. Llega para restar de cabeza el player Rea. Saltó Nacho González. Quería enviar para Martín y Corena. La restó de punta y hacia arriba Alan Maturro. La deja picar Balboa. Lucha ante Franco González. Ganó Balboa porque es más alto. Le envió para Bernal. Lo marca y le quita Rea. Deja solo para salir por punta izquierda Leandro Sosa. Campo abierto. Tiene el terreno fértil. Ataca Leandro Sosa, ubicó para May, devolución para Sosa, corre como puntero, puede venir el descuento, levantó el centro, saltan varios, rebotó la pelota, Franco González tiró, salva al arquero, volvió a rebotar, la sacó Maturro y resta bien Defensor Sporting, toma Danubio por Rea, Rea con Nicolás Rodríguez, otro centro, bien está Nacho González, ¡gol! De Danubio Ignacio María González. Le decía recién que estaba para venir el descuento y vino nomás. Vino el centro, yo de la punta derecha. Salta el Nacho González, cabezazo. y vence el arco de Nicolás Rossi, decretando Danubio. Al minuto 31 el descuento, se pone picante y lindo el partido, gana Defensor por 2-1. Danubio acaba de descontar, Ignacio Nacho González el tanto. Tenía que descontar rápido Danubio para meterse definitivamente en el partido. Tenía que descontar rápido el equipo del Flaco Fossati para meter presión en el clásico del domingo. Gran palomita del Nacho González, que ingresó muy bien en este segundo tiempo para descontar. Ahora el partido tiene otra historia. Griezmann es Griezmann.